Bueno, es un libro en dos tomos. Se llama Diablos Tentadores y Pinquillos Embriagadores en la fiesta de Anatapujllay. Es un trabajo de antropología musical que trata de explicar el carnaval andino. En realidad es una compilación de artículos que tratan que están todos alrededor de un mismo tema, ¿no? Que es el carnaval andino. O sea, ¿qué significa ese anata? ¿Qué significa ese pujlay? Muchas personas se preguntaban eso y partimos de esa pregunta. En realidad, Hans Vandenberg, en el libro La Tierra no da sino más, hacía esa pregunta cuando habla del carnaval. Dice, anata, pujlay son juegos, pero ¿de qué juegos se trata? Entonces nuestra pregunta de investigación esta era, o sea, ¿de qué juego se trata? Y hemos atacado el problema a partir de la música, ¿no? Pero quiero recalcar que el libro, digamos, no es un libro muy complicado, muy técnico, que es legible por cualquier público, porque está escrito en palabras relativamente sencillas. Y no es extremadamente técnico. Tiene análisis de partituras musicales, de cosas así, pero se las puede escuchar en un DVD que está adjunto a los libros. Y bueno, al final un lector que no es especialista en esto puede saltar esas partes porque no ocupan solamente un porcentaje bajo del libro, ¿no? ¿Cuáles han sido las motivaciones para hacer una compilación de artículos? ¿Cómo se han reunido los investigadores para este libro? Bueno, no me gusta mucho dividiros porque es un poco una segregación y pareciese que fuese así, no lo es. Pero una parte de los investigadores han sido, en realidad hemos tenido, yo entiendo así, hemos tenido una extrema suerte. Hemos logrado juntar prácticamente los mejores investigadores del mundo sobre ese tema. Henry Stobart, que es director de la carrera de etnomusicología de la Universidad de Londres. Rosalía Martínez, que es hija de Gabriel Martínez de Verónica Cereceda, que es director de etnomusicología en la Universidad de París 8 y que trabaja en el Centro Nacional de Investigación CNRS, ¿no? de Francia. Trabajaba en el Museo del Hombre. Isabel Verstraete, que es doctora en etnomusicología de la Universidad de Gent, Bélgica. Rubén Pérez Bugallo, que es un conocido etnomusicólogo argentino. Y Gerard Borras, que es etnomusicólogo que trabaja en la Universidad de Rennes 2, Haute-Bretagne, Francia. Y que él ha hecho bastantes trabajos sobre las medidas de los instrumentos aquí en Hachahualata, cerca de la Utiticaca, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, equipos nacionales, ¿no? Hemos tenido 5 equipos nacionales que son todos músicos, ellos, la mayoría tienen licenciatura en música y otros son profesores de música. Pero todos son músicos y tenían alguna formación en etnomusicología, pero porque estuvieron vinculados al Instituto Boliviano de Etnomusicología, que fue un proyecto entre la Universidad de Gent, Bélgica, y la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Entonces, todo el proyecto fue dirigido por un laboratorio que hemos armado en la carrera de física, curiosamente, ¿no? Este laboratorio es un laboratorio de acústica, pero que se dedica al estudio de los instrumentos musicales. Es una cosa bastante original, o sea, hay muy poca gente todavía que trabaja en esto. Estamos esperando que se multiplique, ¿no? Para poder comparar datos y otras cosas. Pero aquí en el país somos los únicos que hacemos esto y somos, yo diría, muy pocos en Sudamérica y en el mundo, porque hay poca gente que se ocupa de esto. Entonces hemos armado en Potosí, en la carrera de física de la Universidad Tomás Frías de Potosí, hemos armado un proyecto que se llama SoundLab. Es un laboratorio de acústica, pero que su prioridad, yo diría, es la acústica musical, a pesar que también hacemos acústica medioambiental. Hace más de 20 años que estamos estudiando instrumentos autóctonos, instrumentos étnicos de los quechuas, de los aymaras, de los urus, o sea, de todo, yo diría, la parte andina de Bolivia. No hemos atacado todavía la parte de tierras bajas, porque hay tanto trabajo aquí arriba que nos puede hacer todo en la vida, ¿no? Pero bueno, ya tenemos bastantes trabajos publicados, hemos formado a alguna gente, ahora yo tengo dos chicas que están haciendo sus tesis en esto, una que está haciendo en tesis sobre los tubos complejos en acústica musical, que para eso va a ser un trabajo muy interesante. Y bueno, así, yo digo una gran suerte porque, bueno, estamos un poco promocionando equipos jóvenes nacionales en un rubro que es medio raro en Bolivia, porque aquí no hay carreras de etnomusicología, lamentablemente. O sea, no sé si es lamentable o no, pero porque la verdad es que no hay una oferta de trabajo muy grande, pero que sería interesante desde el punto de vista cultural y también tecnológico, ¿no? Y bueno, ha sido una suerte. Así que los dos libros son una compilación de artículos sobre el carnaval, ¿no? Ahora, tiene dos tipos de artículos. Uno son artículos puntuales, que tratan puntos puntuales. Por ejemplo, ciertas estéticas de sonido, como el sonido tara y el sonido kewa, que es un sonido tara, que es un sonido temblado, ¿no? Y el sonido kewa, que es un sonido que es plano. Otro, a ver, diré al azar así un poco, un artículo mío que es de acústica y organología de la tarca y de los pinquillos, donde se habla del origen del instrumento, del posible origen, de la evolución, de las influencias españolas, de las influencias incaicas, de las influencias prehispánicas. Y después también se habla un poquito de cómo funcionan los instrumentos, de qué quiere decir ese sonido, en qué consiste exactamente, etc., ¿no? Y otros tipos de artículos que son trabajos etnográficos realizados en el campo, ¿ya? Entonces los investigadores han ido durante 3 años prácticamente, han ido de manera reiterada en ciertas comunidades, y entonces allí se ha hecho un trabajo sistemático, ¿no? Que es un trabajo muy participativo, donde se hace hablar enormemente a la gente. Ustedes van a ver en el libro, hay citas y citas y citas que las hemos transcrito tal cual, ¿no? Si es en quechua, en aymara las hemos traducido, y con transcripciones de temas del campo, de lo que se toca allá en los carnavales, pero con todos los rituales dentro de su contexto de cosmovisión, etcétera, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuál es la relación histórica que han encontrado entre estos instrumentos musicales y el carnaval y el anata? El pinquillo, en realidad, es símbolo masculino. Bueno, voy a ser un poco crudo en lo que voy a decir. Hice en el artículo mío hice un análisis semántico de la palabra pinquillo. Pinquillo viene de la junta de dos palabras, que es punku y ayu o ulyu, depende si es en quechua. Bueno. Y en realidad, bueno, quiere decir esto. Pinku significa un trozo de madera, una viga, y ulyu quiere decir el sexo masculino. Entonces vendría a decir, bueno, discúlpeme las palabras, pero se debe llamar por su nombre, quiere decir algo así como pene de madera. Ahora me dirán, no, está mal ese señor que está diciendo. En realidad, ¿sabe qué es? ¿A qué corresponde? Tiene que entender que el carnaval es un ritual. Primero, que todos los pueblos andinos son agrícolas o son ganaderos, ¿no? Entonces, es muy importante la relación con la naturaleza y todo aquello, ¿no? Entonces, hay una idea de que, bueno, la Pachamama es femenino y es fértil, ¿no? Y se debe fecundarla para que la tierra produzca nuevas plantas, nuevas semillas, nuevos frutos, y que los animales se reproduzcan. Y pues justamente el instrumento musical este, que representa el sexo masculino es con una idea de exuberante potencia masculina que viene frente a la fertilidad de la madre tierra. ¿Y para qué? Para fecundarla, para que dé frutos, ¿no? Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, una mujer en el campo no toca tarca o pinquillo. O sea, la tarca en el campo, en muchos lugares, se llama pinquillo, ¿no? Aquí en La Paz se llama tarca, pero en Oruro, por ejemplo, en Pampa Oliagas, en muchas zonas de Oruro donde se fabrican tarcas, se llama pinquillo. O sea que la tarca es un tipo de pinquillo en realidad, ¿no? Entonces viene con esa simbología. No solamente la tarca, ¿no? Por ejemplo, el pinquillo aquí a los alrededores del lago Titicaca, la coana y otros instrumentos también juegan ese mismo papel. Y eso es la razón por la cual solamente el hombre puede tocar. No es un problema de segregación, sino de simbología, ¿me entiende? ¿Qué otros instrumentos, además de los de viento de este tipo, se tocan? Bueno, nosotros principalmente hemos estudiado tarcas, ¿no? Ahora, hemos partido de un instrumento que se llama el pinquillo del norte de Potosí. Bueno, yo tengo acá, pero estamos en radio, así que no se puede ver. Es un poquito como una tarca, pero es más redondo y es más... no, y suena así, ¿no? ¿No? Eso es el sonido del pinquillo tara. Se llama pinquillo tara. Es carnaval pinquillo, ¿no? Se toca en el norte de Potosí y también tocan los cacachacas esto, ¿no? Y tiene su par, que es este, que es el ewa. Ahora, el mismo sonido en este no tiene esa voz ronca así, ¿no? Es un sonido plano. Y ese se llama ewa, ¿no? Es el sonido tara y el sonido ewa. Ese artículo, o sea, esa categorización de sonidos, lo explica muy bien Henry Stobart en el primer artículo del libro, que es un artículo clave para poder entender ese tipo de estética de sonidos que se maneja allá, ¿no? Entonces, estos pinquillos se tocan por tropas, ¿no? Ahora, hay mucho más tamaño que es dos que hemos manejado ahora. Hay más grandes y hay más pequeñitos, ¿no? El más grande tiene 1.30 m, algo así. Se toca con una manguera y se llama machutara, ¿no? Y después viene este, no, hay uno un poco más grande que es ewa, después tara, ewit. Son seis, puede tener hasta seis tamaños. Y una tropa consta de una docena, o tal vez doble tropa es dos docenas, pero ahora se toca con mucho más instrumentos. Se sabe juntar hasta seis docenas de instrumentos así. Y se toca todo junto, ¿no? Con diferentes voces, pero en realidad tocan en paralelismo a la octava. Significa eso, que todos tocan la misma nota al mismo tiempo, solamente que más agudo, más bajo, ¿no? Y las mujeres cantan. El papel de la mujer es cantar. Ahora, la importancia de la mujer es dos cosas, ¿no? Que sea buena tejedora y que sea buena cantora, ¿no? Y la mujer debe tener así una voz enloquecedora, ¿no? Eso es lo importante en eso. Ella, mientras los varones tocan este pinquillo, las mujeres cantan. Ahora, los otros instrumentos que hemos estudiado es la tarca, ¿no? La tarca, de igual manera, se toca por tropas. Se toca por tropas. De repente, bueno, en Potosí se suele tocar eso en 3, 4, 5 personas, más un bombo, ¿ya? Ahora, en la tarqueada tradicional aymara, como en San Pedro de Curahuara, o en Curahuara de Carangas, en Oruro, San Pedro de Curahuara en La Paz, y bueno, casi todo el departamento de La Paz en su parte andino se toca tarca, ¿no? Pues se toca, la tropa puede ser, por ejemplo, una docena o dos docenas de tocadores, más bombos. Incluso hemos visto grupos con 5 bombos, ¿no? Tambores, a veces 1 o 2 tambores, ¿no? Y las mujeres bailan, ¿no? Cantan generalmente en la tarqueada tradición de la aymara, mientras que en Potosí sí las mujeres cantan. Eso es lo que se sabe hemos podido observar, ¿no? En realidad es que nuestra atención era principalmente la tarca, ¿no? No hemos estudiado muchos otros tipos de pinquillo, porque existe una infinidad, ¿no? Una infinidad. Hay el pinquillo, el huacapinquillo, el alma pinquillo, el cusipinquillo, la coana, etcétera, etcétera. O sea, es una infinidad de pinquillos que existen que valdrían la pena ser estudiados también, y todos no son de carnaval, ¿no? ¿Qué ocurre con los ritmos? ¿Existen diferentes ritmos? Bueno, la tarqueada es un huayno, ¿no? Hablando técnicamente en música, es un ritmo binario, ¿no? Pero es diferente según las regiones, ¿no? Varía bastante. Por ejemplo, lo que es muy notorio es que en las tarqueadas lo que marca el ritmo es el bombo, el bombo. Generalmente la tarqueada tradicional aymara, el bombo es algo así, ¿no? Hace pam, pam, pam, pam, pam, y en la repetición hace pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. O sea, serían negras y después corcheas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Potosí es mucho más complicado el ritmo. Hace un ritmo que es sincopado. Hace pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ¿no? Entonces, un poquito más complicado. Depende de la región, pero siempre tiene esa componente binario, ese ritmo de huayno, ¿eh? Incluso ellos dicen, debemos componer los huaynos, ¿no? En el libro vemos el investigador que ha ido a la zona de San Pedro de Curahuara, Curahuara de Carangas, ha resaltado otro ritmo y nos ha sorprendido que en realidad se toca diana con la tarca en ciertas zonas. Que eso es raro, porque normalmente se toca eso en sicuriats y cosas así, pero no tanto en tarqueats, ¿no? Y sí, una diana, o sea, hemos recopilado una diana ahí en San Pedro de Curahuara, ¿no? Que la diana es un ritmo corto, una melodía corta con un ritmo un poco acelerado que se toca cuando llegan los padrinos o cuando se llega a la plaza o cuando los padrinos obsequian una caja de cervezas, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo han recibido este trabajo acá en La Paz? Le cuento que muy bien, estoy muy contento. Ayer hemos presentado el trabajo en el Museo de Etnología y Folclore. Con sorpresa hemos tenido bastante público, no esperábamos tantos, porque la presentación de libros ha sido... Hay tantos eventos de ese tipo en La Paz que... Yo creo que es muy difícil para el público poder asistir a todo y en realidad muchas veces no se tiene mucho público, ¿no? Pero hemos tenido bastante público. Eso ha sido organizado por el Museo de Etnología y Folclore, por la Universidad Autónoma Tomás Frías, por la gente que nos ha financiado el libro, que es la Fundación Fautapo, que son nuestros auspiciadores, por la editorial Plural, que organizó el evento de ayer, que ellos son los que publican el libro, y la librería El Pasillo, que nos ha ayudado también, con participación de todos ellos, que nos ha presentado, han hecho una presentación muy bonita del libro, un discurso muy, muy, muy excelente, muy sensible. Y bueno, yo después presenté el libro, he hecho una conferencia que se volvió muy larga, pero creo que al final la gente ni quería irse, porque presenté en PowerPoint y con el DVD que está en el disco, es bastante ameno porque hay música, hay fotos, y bueno, hemos explicado todo eso con apasionamiento y creo que hemos captado el interés del público.